Tendido a casa. Restaura-me, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Yeah.